Bienvenidos a este recorrido por lo que ha quedado en los márgenes de la memoria musical. Para recuperar sonoridades de todos los lugares. Para luchar contra el olvido. Para ampliar horizontes. Para profundizar sensibilidades. Esto es El Margen Sonoro. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas. Cualquiera de estos momentos puede ser este momento, que es el momento para nosotros de El Margen Sonoro. El Margen Sonoro es nuestro lugar de encuentro. Gonzalo Hernández y quien les habla, Gastón Rodríguez, para eso, viajar en cualquier tiempo-espacio, teniendo como referencia la música, como instrumento, como referencia a la música, pero solo como una punta del iceberg de épocas, de personajes, de gente que de repente a veces con diferencias de siglos, parecen estarse comunicando y se están comunicando, ¿no? Bueno, en eso estamos y bueno, el placer es justamente intercambiarlo con el Ernie, como lo conocemos hace un buen rato, hace 15 minutos. Así es. Gonzalo Hernández, ¿cómo andas, Ernie? Estamos en el Margen Sonoro. Bien, bien, tratando de siempre la ansiedad de saber cuál es el collage de hoy, ¿no? Porque es eso. Claro, claro. A ver qué es lo que vamos a escuchar, lo que vamos a ver, lo que venimos a hacer dialogar y hacer jugar. Así que, ¿por dónde querés empezar? Y vamos a empezar acá cerca, por Uruguay, por Montevideo. Bien. Específicamente, por la calle Andes. La calle Andes. Diría. O sea, empezamos por la calle Andes, estamos acá cerca, relativamente cerca. La calle Andes. Pero no lo elegí yo porque diga, la calle Andes, porque me gusta, porque... No, porque en la calle Andes, hace unas cuantas décadas, sucedió un hecho en el lugar. El lugar era el Andes 1206. Suceden hechos que tienen que ver con la vida de una de las plumas femeninas, especialmente del Uruguay, que es Delmira Agustini. Delmira, claro. Allí muere Delmira Agustini. Muere, que la mata a su pareja con la que había estado distanciada. Exacto. Y en un momento de supuesto reencuentro, él la asesina. Uno de los femicidios, digamos. Exactamente. Que tiene que ver con la literatura. Que tiene que ver con la literatura y en este caso tiene que ver con la canción. Porque esa historia, que evidentemente tiene mucho que ver con el transcurrir del siglo, en la literatura, ni que hablar en la crónica policial, pero en realidad. A nosotros nos va a llegar esto en forma de canción gracias a que el guitarrista, el compositor de la banda La Trampa, Garo Arakelian, en un momento determinado, cuando la banda va tomando caminos solistas cada integrante, él graba este disco, que para mí es un disco no solo redondo en el sentido de su forma para circular, para hacer girar la música, sino redondo en todo ese universo que es bien de Garo Arakelian, ¿no? Y hace este tema que se llama justamente así, clarito, Andes 1206. Ese es el nombre del tema. Con el estilo de Garo Arakelian, todo este disco que se llama Un Mundo Sin Gloria, Un Mundo Sin Gloria, es de alguna forma tiene también ese color, ese más color, de su guitarra, claro. Y alguna cosita más, claro. Un poco alejado de ese sonido más de banda contundente. Sí, sí, más de lo que ya venía haciendo, digamos, y tiene, saliéndose de eso. En el programa anterior vos lo decías ahí al final del programa, clarito, era dentro una luminosidad dentro de oscuridades, un claro oscuro muy atractivo. Bueno, hay como muy versiones atractivo, digamos, que tienen que ver con un poco metafóricamente con la vida, que siempre es encontrar la luz en la oscuridad, ¿no? Exacto. Y eso, exacto, si bien está bien, también es bueno a veces encontrar la luz de la oscuridad, ¿no? Es decir, una cosa es encontrar la luz en la oscuridad y seguimos despejando sombras para encontrar lo luminoso, y a veces es solo detenerse a que eso oscuro también tiene su forma de luminosidad. Exacto. Eso requiere que uno vea lo que en principio, en primer lugar, no está viendo. Y cuando hay un compositor que hace esto con un tema denso, doloroso, triste, porque tiene que ver con un femicidio, que de alguna manera también es la representación de los femicidios y de esa brutalidad, no es solo cantarle a Delmira, es poner a Delmira como un caso general de... este y aparte, tipo de locura lo, e insanía. Lo hace desde un lugar, veo que está, la verdad que te sacás el sombrero y con una simplicidad, yo diría muy dinoniana, claro, en el sentido que lo tiene, porque aparte de Garo Araclian tiene totalmente relación, no solo ha tenido relación humana, sino musical con esa propuesta. Claro. Y es un orgullo que sea de acá cerca, ¿no? Sí, de claro, acá de la ciudad. Así que vamos con este tema que tiene justamente esa chapa en la puerta que dice Andes 1206, acá pasaron cosas. Es una ciudad en la que pasaron cosas. Sin lugar y a dudas. Y siguen pasando, y en este caso, ni que hablarte de una joven, casi incipiente, poeta, ¿no? Y atravesó el zaguán. Él escuchó sus pasos y la vio entrar sin llamar. Enrique sobrevivió a la Smith & Wesson. Con la cabeza abierta se murió en el hospital. A medio vestir, Delmira a los pies de la cama, la sangre congelada y yo en la plaza igual. Andes 1206, te esperan, no demores, que la lluvia aturde y el vacío hoy reclama amores y el tiempo. Y como decíamos, letra, música luminosa para un episodio terrible, sin duda, claro, terrible, claro, triste, oscuro, pero también dicho con una de una forma en que también permite sacarlo de esa situación puntual y mostrar una situación mucho más general, ¿no? A mí me gusta mucho, más allá de, me gusta mucho esa cuestión en la letra, especialmente de, como que los tiempos, es un tiempo circular, no hay pasado ni presente, que parece ser que el cronista de la canción está viviendo eso ahora. Dice, yo estaba en la plaza y... Sí, hay ¿cómo? Un cambio de voces. De voces. De personajes. De personajes. En que uno está contando, el narrador cuenta, bueno, la Tribuna Popular tituló tal cosa. Sí, ahí va. De pronto aparece una voz más ajena, como... bueno, la tarde reclama amores y no sé qué. Y sí, luego hay una cosa mucho más personal, de tanto verla pasar, decidí, ¿no? Hay una sí, cosa que vos la primera persona, entonces sí, ese diálogo constante de voces también enriquece a la manera en que la letra dice cosas, ¿no? Porque no las dice solo desde un lugar. Entonces claro, eso como que... Y otro caso también, ya que estamos en el caso de lo que es hacer una canción, y que vos decís, ¿qué potencia que agarra una dirección de una... Andes 1206. Vos decís, bueno, ¿lo vas a poner en una letra? ¿Lo vas a poner una letra en serio? ¿Vas a poner un número ahí? ¿Qué sí, potencia que agarra? Pero no será que eso lo... En serio, ¿cómo? Porque lo primero que te imaginás es... Esto se va a ir para el lado que no sé si va a ser muy efectivo. Sí, sí. Esto estaba demostrado. Bueno, empezamos justamente hoy el programa del margen con algo que traíamos ya del programa anterior, que es esa cuestión de en los claroscuros. Sí. El día y la noche y el día, aparecen Y sobre todo también le agregaría esa cosa que recién dijiste, ¿no? O que estaba implícito en lo que dijiste, que es, ¿existen palabras poéticas y palabras no poéticas? Oh, existen ¿qué motivos ¿qué para tema? Canciones y otros que ¿y no. Y otros que no, no hay. No hay. Eso depende de qué haga usted con eso, de qué tan hábil sea para expresar algo con eso. Una que me pasó hace poco, dice, la palabra internet, ¿puede ir en la canción? ¿Puede? Por supuesto. Bueno, ahora que hablas de internet. El diablo anda por acá. Eso está. No está pensado, no está guionado, pero la internet, canción que viene. No, me traje. En serio. ¿Sabes cómo decía Parece Enrique broma. El antiguo decía, me está cachando. Me está cachando. Me está pero cachando. Es cierto. Me está cachando. A ver. Esperá. Traje a un señor que nació en el 36, brasilero, que además perteneció al tropicalismo. Era uno de los, ¿no? Un movimiento de la música brasilera, Caetano, Gilberto y algunos otros nombres como este, que empezaban a hacer cosas un poco más revulsivas, uh-huh, en el sentido musical, que se salían de las tradiciones habituales, de las tradiciones de rescatemos la música brasileña de siempre, mezclémosla con otras cosas, llevémoslas a otro lado, sin dejar la música brasileña. Total. Pero claro, eso fue como mal visto. Recordemos que estaba la dictadura de Brasil, que vino la persecución, sí, que sí, se sí, tuvieron sí, que ir. Bueno, este señor decidió más bien mantener un perfil bajo. Dijo, está bien, hago otras cosas. Y en verdad nunca dejó su impronta tropicalista. Y se pasó a algo que creo que él mismo llama un pop experimental, que no tuvo mucho mucha resonancia. Eso lo sacó de los medios, eso hizo que entre el 60 y el 80 fuera casi desconocido, hasta que un escocés, un señor que también tiene un gusto por músicas no tradicionales, que fue el líder de Talking Head, David Byrne, conocía algo de la obra y lo relanzó al mundo, porque lo puso de nuevo en circulación y fue de nuevo adquiriendo un lugar. El señor se llama Tom C. Tom C. ¿No? Que Tom es C con Z. Con Z, Z-E. Tom, por supuesto, sí, por supuesto. Que es toda una figura y es otro de esos tipos que no tiene ningún pudor en ser él y en serlo de una manera en que es difícil gondolearlo, ¿no? Es decir, saber en qué góndola ponerlo. Si algo nos ha ido recordando el margen sonoro en este año último de programas es eso. Mire, rompa vale las góndolas. Vale la pena ser... No mire las góndolas, mire lo que está en los márgenes de la góndola. Hay bastantes ejemplos. Hay muchos ejemplos. Hay muchos ejemplos, felizmente y sí. Resultó que este señor, claro, en el 2013... le propusieron hacer un jingle, un trabajo, o un documental sobre Coca-Cola, no me acuerdo qué era, pero él hizo la voz. La locución, así es. La locución. Una locución. Y muchos le cayeron... le cortaron la cabeza. Pero de todas las maneras posibles, que era un traidor, que cómo iba a hacer eso. Imaginar, que se estaba resignando a la industria, que... Y él lo único que hizo fue, me daban buena plata y solo tenía que hablar. O sea, no, yo no estoy, no cambia mi música, no cambia mis convicciones, no cambia nada. Sí, sí, Y la mayoría de los que supuestamente son tan latinoamericanistas y no sé qué, van y compran la Coca-Cola. Uh-huh. Así que hemos visto, por ejemplo, hasta discursos de un primero de mayo donde está el vaso de Coca-Cola. Sí, sí, con lo cual, digo, tampoco nos rompemos la vestidura. Teníamos, cuando armamos de hace 17, 18 años, un compañero nuestro allá en el barrio, en la Plaza Viejo Pancho, era ta, y comité, y no sé qué, resistencia a la dictadura, todo. Y había un mucho mayor que yo, era compañero anarco. Claro. Y él decía... Yo, loco, está, el capitalismo, pero no me dejes ir a Coca-Cola. Digo, todos tenemos nuestras contradicciones. Nos moríamos de la risa por claro, cómo lo decíamos. Claro, porque decía... es tomar en cuenta que sí, claro, estoy atravesado de este mundo donde crecí, nací. Claro, sí, y sí. Más allá de ciertos idearios, estoy atravesado por eso. No, sabemos que la Coca-Cola representa muchas cosas. Sin duda. Pero está, no importa aparte el tema, ni nuestra opinión. No, lo que tiene que ver es que, y donde se mezcla internet, es que claro, en el Facebook de él le cayeron con todo, con los peores cosas. Entonces él... Que puede ser, venimos de un feminicidio, claro, o sea, que puede ser... Un linchamiento. Un linchamiento, público. ¿No? Porque es público. Porque es público. Aparte es público. Sí, sí, sí, sí. Entonces lo que él hizo, y él suele hacer muchas canciones que no habla en primera persona, es decir, o habla en primera persona, pero las cosas que dice no son él, es un personaje. Y acá eligió a un personaje, a uno de esos, como si estuviera criticándolo a él. Entonces habla en contra de Tom C. Ajá, es muy gracioso. Está bueno. Sí. En algún momento se menciona, digamos, como vos, Tom C, ¿qué haces? No sé qué. Y termina diciéndole, ¿qué te costaba morirte de hambre para hacer música? ¿No? Claro. Como diciendo, che, ¿por qué no sos un poco más claro, ¿no? ¿Por qué no sos más consecuente? Y bueno, si te morís de hambre, te morís de hambre, ¿cuál es el problema? Sí, nacimos para hacernos el jarakiri. Claro, ¿por qué me pedís eso a mí? Claro. Entonces hizo un tema con eso que se llama Tribunal do Facebook. Y en esos casos, como le pasó a Canoura, a Laura Canoura acá en Uruguay en los años 90, claro, cuando cantó un jingle de Pepsi. Claro. Ni hablemos de preguntarle, vos, ¿y qué te llevó a hacer eso? ¿Cuáles son las motivaciones? Preguntar, por lo menos. Por lo menos. Golpear porque la puerta nunca y preguntar. Se sabe qué podía pasar y qué estaba en juego y qué. Bueno, el asunto es que en el 2013 pasó eso, hizo eso, le protestaron enseguida en Facebook y él hizo este tema también del 2013, que se llama... Exacto. ¿2000 cuánto? 13. Que se llama el 13. Tribunal do Facebook. Pero pará, ese es un titular para muchas cosas. Sí, Tribunal claro. do Facebook. Exacto. No, no, sin duda el título es como... dispara muchas cosas. Para muchas cosas. Él lo hizo con esto que le dijeron a él y las cosas que recoge, cosas que le dijeron y alguna otra que debe de haber más o menos inventado especialmente para la canción y que da ese grado de la manera en que él se ríe de los que le dicen eso, pero desde la voz de los que le dicen eso, ¿no? Dejando, exponiendo el loco argumento que le están dando. ¡Fa! A ver. Mané babão. Eu não gostei do papo, não. Pra mim é o príncipe que virou sapo. Onde já se viu refrigerantes e agora é a Madalena arrependida com conservantes. Bruxo, descobrimos seu truque. Defenda-se já no tribunal do Facebook. A súplica, quem que custava morrer de fome só pra fazer música? Eu não ouço mais. Não gostei do papo. Pra mim é o príncipe que virou sapo. Onde já se viu refrigerantes e agora é a Madalena arrependida com conservantes. Bruxo, descobrimos seu truque. Defenda-se já no tribunal do Facebook. A nossa súplica, quem que custava morrer de fome só pra fazer música, hein? Quem que custava? Dá licença. Así exaltados con esto que acabamos de escuchar. El tema está buenísimo. Porque más allá de la letra o del porqué. Ah, está buenísimo. Es una conjunción musical increíble, ¿no? O sea, que calidad requiere, musical. Que requiere un trabajo y un talento de hacer puzzle, de hacer coordinación, de hacer armonía, que es impresionante. Digamos, también vos que estás dentro también del mundo del teatro, la actuación, la... Lo que él hace. Lo que hacen ahí. Hace varias voces. Hacen actuaciones con la voz. Porque no es solo cantar. No, no es solo cantar, sino la manera de decir. Porque muchas de esas frases están dichas más que cantadas. Excepto, por ejemplo, algunas que sí van como más, más encanto. Pero todo Tom C, en verdad, funciona de esa manera y es así. Cuando uno escucha, también empecé a escuchar varias cosas. Y todo lo que uno escucha es, a veces no lo hace en primera persona, no canta desde él Tom C, sino que canta sobre Tom C. Es como un alter ego. Y es impresionante lo que hace. Tiene una canción al Papa, Que también sobre el Papa Francisco, que sobre todo esto mismo le dice si no lo puede, si no podría de alguna manera perdonar los pecados de Tom C. que se ha pasado a, ¿no? Entonces vuelve a jugar con esta cosa que abandonó el tropicalismo y no sé qué para. Es un buen juego a nivel terapéutico jugar con él. Es un muy buen juego. Yo lo he dicho mucho con, sobre todo con mis hijas, decir. Hablarle de cómo es el padre en tercera persona, como si uno tuviera fue un amigo del padre compartiendo intimidad, es decir, un mexicano, hay un mexicano que viene y habla de todas las virtudes, miren el papote que tienen ustedes, ¿no? Excelente. Entonces nos sacamos el sombrero. Entonces es para realmente, cuando uno mira la música de Tom C, es para sacarse el sombrero, y es para decir, ¿por qué razón yo no conozco más a Tom C? ¿Por qué cuando uno cita el tropicalismo, cita siempre a Gilberto, cita siempre a Caetano, se queda sin el resto? Que, ojo, algunos valen muchísimo. Tom C es uno de ellos. ¿No? Que es cierto, no siguen aquella línea. Sí, es cierto. Ha mutado, sí, pero no del todo tampoco. Entonces, incorpora un montón de cosas y tienen, por ejemplo, muchos temas que están dedicados a problemas del Brasil o problemas de los indios, etcétera. Sí, pero desde esta perspectiva musical en la que él le llama pop experimental. ¿No? Porque efectivamente hay una cosa de música casi experimental que no se sabe. Y esto para que dónde escuchamos va. Es muy reciente, 2013. Muy reciente. O sea, 2013, en términos de obra, es muy reciente. Es muy reciente, ¿no? En términos, por supuesto. Es impresionante. Bueno, y vamos a retomar ahora. Nació en el 36. Sí. O sea, estamos hablando de que 13 ya tenía, si nació en el 30, tiene 60, 64, tiene 73 años, 77 años, cuando hace esto. Con una vitalidad. Es decir, este tema, que uno diría, es de un joven, No, tiene 77 años cuando hace esto. Ojo con esto. Bueno, quizá. Porque ahora lo que vamos a ver ahora, lo que nos viene a visitar de alguna manera o lo invitamos es son dos de esos, un poeta y un músico de un lugar que creo que nunca, pero que tiene mucho que ver con estas últimas vibraciones en los programas anteriores y el de hoy. Hablamos de los corsarios, de los piratas. Habías dicho que ibas a... Este tema, hablamos en el programa pasado, ¿no? Sí, por un jamaiquino. Claro, por un jamaiquino, porque Jamaica tiene toda esa zona. Sí, fue colonia inglesa y efectivamente pertenece al Commonwealth y era un lugar de apostadero de los barcos y era también un lugar donde ciertos corsarios, ciertas gente que pirateaba en la zona, porque era una zona muy circulada por barcos. Bueno, tenía parte de su accionar, digamos. Y allí también, toda esa, decíamos también de los claroscuros, es decir, de. Fíjate, este poeta, van a venir ellos, tanto el poeta como el músico, de un lugar que es Puerto Rico. Que creo que Puerto Rico no ha estado en la. No hemos tenido. Estamos ampliando el mapa. Estamos ampliando el mapa del margen. Sí. Bueno, y como decía Cabrera, Fernando Cabrera en su milonga, los viajantes, otra estampita. Otra es de esa. Mi álbum, ¿no? Es. Bueno, otro sello para la colección. Fíjate de qué manera a nosotros nos gusta la cocina, y creo que a todos los oyentes les gusta ponerse a cocinar. Siempre provoco que es el zen uruguayo, ¿no? Es decir, claro. Nos ponemos en la cocina y es un laboratorio como el de Tom C, pero en la cocina, ¿no? Es decir, ahí pasa de todo. Química, física, química, no sé, de todo. Y magia también, ¿no? Magia. Está, en este caso, fíjate que este poeta que nació en el siglo XIX, que se llama Luis Palés Matos, dice, para el bucanero, carne bucanada, el largo mosquete de pólvora negra, la roja camisa, la rústica barca, el tórrido ponche de ron con pimienta. Y así empieza una playa de, no sé, toda una caravana de, por ejemplo, acá dice, hay naranjales de la Española, casabe tierno de Venezuela, uy, tiburones de Portobelo, verbén violáceo de la Cruz Vera, albucanero, densos perfumes, el crudo aroma, la brava especia, las bergamotas y los jengibres, los azafranes y las canelas. Es un despliegue de sensaciones sinestésicas. Exacto, sí, sí, de sensaciones que momento, tienen que ver con lo visual, lo olfativo, todo. Al bucanero, estamos hablando de la res salvaje, toro no, montuno, claro. Vaca mañera, las hecatombes en la manigua, al fulgor vivo de las hogueras. Todo así, ¿viste? O sea, es una ametralladora. Un recuento de elementos diferentes que se cruzan en esa vida del corsario. En esa vida del corsario. Territorio marítimo, donde transitaban todos estos productos, ¿no? Todos estos productos. Porque recordemos que tiene que ver con intercambio entre América y Europa. Entonces había un intercambio permanente de, bueno, más bien una expoliación permanente de las riquezas americanas y llevarlas hacia afuera. Y nosotros que más de una vez escuchamos aquello de la venganza del chinito, la venganza, acá narra un poco la venganza de América con respecto a España, especialmente España, donde los corsarios, los bucaneros, le roban al ladrón. Sí, claro. Y es lo que termina contando, porque en realidad esto es una especie de Robin Hood, que en verdad no reparte, pero tiene esa cosa que le roba al malo de la película, con lo cual ahí va, hay un cierto cariño por... Y termina diciendo esto que vamos a escuchar, que se llama Aires Bucaneros, que lo toma Roy Brown, como 70 años después, en las palabras de este poeta, que es el creador de un género en Puerto Rico que se llama afro-antillano. O sea, es una poesía relacionada con lo africano, pero en Antillas. Pero claro, exacto. Es como la versión en las Antillas. De las Antillas. De toda una tradición africana que efectivamente buena parte de los pobladores originarios de estas zonas pertenecen a... Son afrodescendientes. Digamos. Son afrodescendientes. En el caso del poeta, creo que no. Él no, pero él lo toma. Lo toma. Claro. Y termina diciendo en esta toda esta crónica, que es como decir, si fuera profesor del liceo diría, pero muchachos, más allá de leer documentos y todo, vamos a escuchar a este poeta y a este músico que nos cuentan, y termina diciendo, la guardia altiva de los virreyes cubre los flancos de la caravana que se lleva todo de América y al fondo cierra. Hay caravana que se confía a la española lanza guerrera. Claro. Y termina diciendo, contra ella irrumpen los bucaneros, machete al aire, bala certera, y el botín pasa del león hispano al tigre astuto de las Américas. Es una crónica en pocas palabras, ¿sí? De repente, no sé si sí, lo ponemos... Es una, como una defensa del matrero, ¿no? Es el matrero nuestro, ¿no? Claro. Sí. Ese que no es que le roba a los pobres, digamos. No, roba en las casas de familia. Sí. Roba a los que ya robaron. No sé, capaz que hay que explicitarlo. No es que estemos haciendo una apología del delito. No, ¿verdad? Es simplemente reconocer que hubo una apología y un mundo que funcionaba de maneras diferentes a las nuestras. Porque aparte surgió también todo esto que el programa pasado vos traías a un Rico Rodríguez. Sí, jamaiquino. Cubano, pero. Jamaiquino de adopción. Probablemente descendiente y de todo ese mundo, ¿no? Vamos a escuchar entonces Aires Bucaneros. Porque es algo largo, repasando cosas. Vamos a ver qué escuchamos especialmente en el programa, de repente, porque es un disco conceptual que tiene varios tramos, digamos. En realidad funciona como una obra entera, digamos. Sí, ahí está. Pero basada en y 40 años después, en Puerto Rico, se hizo un especial homenaje a esta obra porque ha marcado varias generaciones. Claro. Porque de alguna manera es lo que decíamos, retoma, ¿no? Y porque retoma parte de la identidad de esos lugares, digo. ¿Y de qué forma? ¿Viste? De alguna manera muy simpática, aparte de hacerlo. Y vamos a escucharlo entonces. Al bucanero curvo machete, puñal certero, pistola alerta, ánima firme para el asalto, cuando columbra la esquiva preso. Ay, galeón pavo que infla en el viento, su linajudo, plumón de velas y calor del agua se pavonea. Síguelo el lúgubre filibustero en ominosas bordadas fieras, gallo encastado del mar Caribe, el cuello al rape limpia la espuela y en la pelmele del abordaje que funde el rezo con la blasfemia. Desmocha el pavo galeón del golfo con la rubia traba filibustera. De la selva, bosques y ríos, mares y montes, sobre las muras su carga vuelta, oro idolátrico del grande Inca, plata litúrgica del noble azteca, la guardia altiva de los virreyes cubre los flancos y al sierra, hay caravana que se confía a la española lanza guerrera. Contra ya irrumpen los bucaneros, machete al aire, bala certera, y el botín pasa del león hispano al tigre astuto. Una forma de decir muy particular, porque por lo general desde acá uno pensaría en un falsete, pero tiene un color muy particular que es típico de esas zonas, y una música increíble en su potencia, ¿no? Absolutamente increíble. Y tiene lo lúdico de esa gente, de esa gente, ¿no? Por momentos juega con la voz, se están riendo, hacen de todo un poco. Como se reirían también las personalidades de esos corsarios. Exactamente. Porque yo rescataría también otras dos cosas que son. Una es el ritmo zambeado, ¿no? Que sí, como vos decías mientras hablábamos. No, viene de Europa. Se reconstruyó de alguna manera, pero así como en su original ya Ojalá de Silvio tiene una cosa zambeada, hay en eso una conexión que, claro, es un legado que Latinoamérica ha tenido y que de alguna manera ha reformulado, pero que también une músicas. Muchos ritmos, viste, en base 3, ejemplo, la chacarera, viste. Exacto. O sea, se unen músicas. Un, dos, tres. Es como hay un valsecito de fondo que. Y lo otro es el que si uno a veces pensó que estaba escuchando a Silvio Rodríguez, no, señor. No, es el hermano. Estaba escuchando a Roy Brown, pero en verdad es como el hermano gemelo, el hermano no reconocido, porque tiene algo en la inflexión de la voz, en la forma de cantar. En las en los fraseos que son muy particulares y que casi de la misma edad, creo que es casi habría que buscar exactamente el año, pero esto es del 79. Lo que quiere decir y lo que vale la pena recuperar es cuando a veces uno se queda solo con el genio ¿no? Como esto es particular de fulano y es un invento claro, de él. Claro, claro. En verdad tiene que ver con ciertas tradiciones que lo cruzan a él y que cruzan una zona más amplia. Porque estamos hablando de Cuba, estamos hablando de Puerto Rico, estamos hablando de zonas que son cercanas y que de alguna manera tienen también una cultura antillana común. Común y, ojo, y en el caso, quebrando una lanza por Silvio Rodríguez, él no se ha cansado de decir que él es como agradecerle a Sindo Garay. Claro. Y a que estaría bueno en algún momento que viniera como los trovadores anteriores y jugulares anteriores, claro, de toda esa tradición, en ese caso de Centroamérica. Sí, sí, sí. Es sí, como un como si te dijeras un no sé, es un referente, lugar, hablando de Bartolomé. Es un referente que efectivamente ha atravesado esa cultura y que de alguna manera permite ese diálogo constante entre jóvenes, viejos, entre generaciones diferentes. Pero interesante reconocer, porque por lo general los latinoamericanos reconocemos Latinoamérica y América del Norte y nos quedamos, se nos pierde a veces el Caribe, ¿no? Y ahí ahora se dio toda una serie mega hecha así con respecto al tema de los corsarios y todo. ¿Cómo se ha vuelto a poner también en el tapete el tema de esa cuestión de bueno, nos vienen a saquear? Claro. Nosotros vamos a, porque recordemos que a veces está toda la prensa esa de qué locos, que los piratas, que eran, no sé qué. Pero, por ejemplo, los piratas lograron hacer una república en una de las zonas. Y, sí. Y hay todo un tema también de que a veces entras a ver un poco más la historia, en este caso, de un lugar donde todo eso sucedió como original de lo que fue después Puerto Rico. Sí, Jamaica, sí. Decíamos. Incluso si uno mira en la historia, hay algunos que llegaron hasta acá, Río de la Plata, no es que estuvieron en estas tierras, pero sí en estas aguas. Sí, sí. Entonces pasaron por acá. Y hoy que empezamos a hacer y comentando, siempre comentamos cosas de gastronomía. Qué presente que está, fíjate, en los viajes también de aquello de América, de Europa América, de Colón y todo eso, las especies, los sabores, los sí, claro, el alcohol. Recordemos que la conquista de América, ajá, tuvo como uno de sus objetivos la ruta de las especies. De las especies. ¿No? Nadie pensaba descubrir América. Dices, sí. Nadie pensaba venir a América. O redescubrirla, o reutilizarla y reinsertarla en el mapa en otro lado. No era simplemente un pensado como, bueno, este territorio invadámoslo y conquistémoslo. No, la idea era, quiero llegar a las Indias, ir a la ruta de las especias, porque qué fuerza que era tiene, necesario, porque ya sí, no sí, se soportaba más, digamos. Qué fuerza que tiene la pimienta. No, impresionante. ¿Sal y pimienta? No, impresionante. Pero, ¿sabes cómo? Entonces, eso, qué fuerza que tiene eso. Y un detalle de esto también está, que hay toda una tradición latinoamericana, eso de las canciones, esos que utilizan palabras esdrújulas. Claro. Esto es un catálogo, catálogo de palabras esdrújulas. ¿Quiere palabras esdrújulas? No. Mire esta letra que tiene un montón. Es más, la mitad la tuve que entrar a buscar en el diccionario. Claro, porque no son de las que uno conoce. Te cacheteas. Claro, porque sí, muchas son del lugar, digamos, sí, mencionando sí, cosas no, muy típicas que uno está afuera. Bueno, el margen, por supuesto que tenía que estar en tierra de corsarios. Sí, claro que sí, obviamente. Visitando. Pero obviamente. Y yo me voy a ir a Buenos Aires, Argentina, a un señor que falleció en el 80 y que se le reconoce haber sido el primer rockero argentino. Primero. Para sí. Porque, bueno, recuerden que antes del llamado rock argentino, exacto, sí, recaló, digamos, los primeros temas del rock, desde Bill Haley, etcétera. Y también hubo una apropiación desde todos lugares donde llegó, de los jóvenes que empezaban a componer con esa impronta. Y él, casi a los 2 años que llegó la película de Bill Haley, incluso, claro, generó una bandita para tocar ese tipo de música, ¿no? Este señor se llamó Eddie Pequenino. Eddie Pequenino. ¿Tá? Que Hay pocas grabaciones de él, son bastante complicadas de conseguir. ¿Qué es el final de los 50 o principio de los 60? Y más o menos, hablando, sí, principios de... ¿Ni siquiera el Club del Clan? No, ni siquiera el Club del Clan, eso todavía no... Increíblemente, lo interesante es que un año antes de generar esa banda de Eddie Pequeñino y sus rockers... Él graba una canción que se llama Tren al Sur, que es una versión de O Susana con otra letra, ¿no? Y lo interesante es que ahí se hace acompañar por un coro que se llamaban Los Cuatro Bemoles, donde está Estela Raval. Claro, bueno, ¿no? ya pintando... Hay algo que después se va a ir hacia ese lado del Club del Clan. Y otra vez, música. El sur definiéndose con la palabra sur, porque Tren al Sur. Tren al Sur. Otra Tren vez. Al Sur se llamaba. Era porque van a venir 50, 60 años después de autodefinirse como decir, nosotros somos el sur. Increíblemente era una canción, esa, bastante cuadradita, porque repite a O Susana, y básicamente había unos coros ahí de estos cuatro bemoles que eran muy bonitos. Pero era una cosa como, ¿a dónde va esto? ¿Qué es lo que querés hacer? Y al final termina decantándose por hacer ese grupo de rock. Y esto llevó a que, por ejemplo, en una radio, él también se ganaba la vida como arreglista en una radio. Entonces hacían, con una pequeña orquesta, en diversos programas, hacían diversos temas. Para acompañar eso había un humorista bastante famoso en ese tiempo que tenía una especie de programa que se llamaba La Revista Dislocada. ¡Ah! Pero ¿no? La Revista Dislocada que después nombre quedó, perduró y pasó generaciones. Pero es de los programas que me parece como si dijera Discodromo. Claro, o sea, era una cosa así, una cosa como... Telecataplum. Realmente... O sea, iniciales de la televisión, ¿no? Totalmente. Y... en principio estaba en radio y ahí inventaron uno de los primeros rock que también se transmitió por radio, que era uno que se llama el rock de la leche, que básicamente es una especie de broma jugando con ese nuevo estilo que era como raro, no conocido y por lo tanto daba como para... Imagínate. Claro, ¿sí? Daba como para burlarse de... Claro. Y hicieron ese temita que no dice nada más que me gusta tomar leche y nada más. Sí. Y Eddie Pequeñino también estaba ahí. Y lo que vamos a escuchar es un tema que en su momento, en el 59, fue premiado por los premios del rock argentino que se crearon en el 57, apenas llegado eso, también hubo gente que empezó... Qué temprano, ¿no? Sí, porque la verdad que es... Porque hubo gente, mundo recién se estaba... Sí, hablando. Pero hubo gente que empezó a ver la beta comercial. Claro. Entonces daba pie a meter dentro de una misma bolsa, como después va a ser el Club del Clan, una misma bolsa, músicas que... no están ni acá ni allá y son jóvenes y tal vez lo podemos meter a todos dentro de esto del rock. Bueno, vayamos por ahí. Entonces también se generaron esos premios a un tipo de música que no necesariamente era este rock and roll más típico. Pero que tampoco era lo melódico, tampoco era... Y que bueno, está bien, permitía poner en esa bolsa. Y en el 59 este fue uno de los temas premiados de Eddie Pequeñino y sus rockers y se llama... Frankenstein Rock. Es un Frankenstein. Totalmente. Es un juego, es una mezcla de piezas y de partes que, claro, retoma cosas de allá. Pero lo que dijiste antes es un poco de esto, un poco de... Es un Frankenstein. Es un Frankenstein. Sí, pedazo de acá y un pedazo de allá. Take you when we see a show. The horror picture movie is the place to go. You wrap your arms around me when the show begins, cause it scares you right out of your puffy fans. We do the Frankenstein rock. We do the Frankenstein rock. Oh, you quiver and you shiver and you're shaking with fright. It is the only time I ever get to hold you tight. Oh, Frank is so tremendous, he got stitches in his head. It is a teenage where a man forgets his dead. He called his armies over and they have a ball. Then Dracula returns and Zena scares them all. We do the Frankenstein rock. We do the Frankenstein rock. Oh, you quiver and you shiver and you shake it with pride. It's the only time I ever get to hold you tight. Oh, I'd rather go to a horror show than a party or a dance with you. Cause here you need all my protection. I think of all the hugging we do. And then a crazy scientist flips his lip, decides to blow the world up to the next up hit. The universe collapses and the world with no. And you're so scared you let me kiss you all the way home. We do the Frankenstein rock. We do the Frankenstein rock. Oh, you quiver and you shiver and you shake with fright. This is the only time I ever get to hold you tight. Go away! I think of all the hugging we do. And then a crazy scientist flips his lip, decides to blow the world up to the next up kit. The universe collapses and the world with no. And you're so scared you let me kiss you all the way home. We do the Frankenstein rock. We do the Frankenstein rock. Oh, you quiver and you shiver and you shake it with pride. It's the only time I ever get to hold you so tight. We do the Frankenstein rock. Whoa, the Frankenstein rock. Whoa, the Frankenstein rock. Woo, the Frankenstein rock. We do the Frankenstein rock. Bueno, estaba escuchando todo el encanto de este. Aparte, empieza con esos gritos. Con esos gritos. Como diciendo, ¿no? ¿Viene Frankenstein? Sí, sí. Humildemente, desde acá, desde el margen sonoro, se lo dedicaríamos a la autora de Frankenstein, Mary Shelley, que a principios del siglo XIX, por allá, teniendo 18 años. Se le ocurrió hacer. Se le ocurrió pensar a ver qué pasaría sí, sí. Si el doctor Frankenstein se pusiera a armar con pedazos de cadáveres. Un cuento hecho. Porque hacían unas veladas con Lord Byron y otra gente, con Lord Byron. Y se juntaban tres, cuatro y escribían algo que tenían que medio que como empezar, un ejercicio, ¿no? Como un ejercicio, era un ejercicio. Escribir ahí algo sí, y ver sí. qué salía. Sí. Obviamente eran noches largas, ¿no? Me imagino. Ella hizo este cuento que después se fue agrandando, pero es un cuentito en principio. Sí. Y claro. Estos gurises que se juntaban de noche resultaron. Terminaron dando una obra que atravesó siglos, digamos, ¿no? Todos tenemos un Frankenstein en el ropero, diríamos. Sí, sí, no, impresionante. En este caso, con un rock que trata de emular mucho al original, tiene algo como del primer Elvis en la voz, ¿no? Sí, no sí, el Elvis sí. no, meloso, te intenta cantar, sino el otro, sí. no, pero no, hay no, algo de ese cantar juego. Cantar de esa manera. Cantar de esa manera, porque claro, era el estilo de la época, eran las referencias. Y en inglés, ¿no? Y en inglés, a él le gustaba cantar en inglés, generalmente cuando podía, sí, en inglés, que también era como más, seguramente en esos comienzos, era más legítimo hacer claro, eso, claro. Porque estás haciendo una música que viene de ahí y todo lo que yo escucho de ese sonido viene de ahí. Entonces, tal cual. Es una pintura de un tiempo. De una época, de un momento. Que está medio al margen. Porque utiliza mucho el verbo to shake, que después, claro, fíjate que acá. El shake, el movimiento. Rock and roll también es esa cuestión de todo se está moviendo. Exactamente. Se sacude. Sí, hay un batido. Y ese batido era la época también. Era la época, era el momento, era y vale la pena. Además, alguien que no suele ser tan referenciado. No. Que no está tan en las vidrieras, pero que sin embargo se le reconoce en términos generales haber sido el primero que tuvo una banda específicamente dedicada a tocar rock. A tocar rock, sí, sí. Era sí. La banda de Eddie Pequenino y sus rockers. Él también tuvo una banda para tocar jazz y tocaban a Miller y tocaban otras cosas. Era Glenn Miller. Claro, y hubo muchos grupos que hicieron rock, pero esta es la primera vez, o él es el primero que se dedica a tener una banda solo y exclusivamente para el rock, por eso se lo reconoce como el primer rockero. Sí, que, bueno, está un placer para el margen ahí, shakearse, como que dice, ¿no? Shakearse, claro. Hablando en términos de neologismos, en esos tiempos. Qué lindo haberlo vivido, ¿no? También, sí, ¿no? Sí, me imagino, sin ¿no? lugar a duda. Sin lugar a duda. Y no, y vamos a andar un poco por ese periodo histórico, pero un poco después, ¿no? Con dos hermanas newyorkinas que, bueno, ellas se juntaron para cantar y en un momento lo que se pusieron a grabar es canciones para niños. Algo que va, después, o sea, que nosotros tenemos muchas referencias sí. de cómo es, pero en ese caso está. De artistas y ella, que han pasado a cantar. Canciones para niños, sí, pero sí. En este caso, ella. Las dos, estas hermanas, hijas de un editor de literatura, y bueno, en un momento determinado ella sí le salta la térmica como para irse para el lado de la canción y pasa a ser después una figura de la canción para todos, no solo para niños. Claro, sí, sí, para adultos. Para adultos. Y vamos a escuchar de ella, esta intérprete, compositora, se llama Carly Simon. Carly Simon. Que entre los 70, los 80 y los 90 se despliega en gran medida este tema que es uno de sus emblemas, así que se llama You're So Vain. Eres tan presumido, sería la Vain como B vanidoso, sería. Claro, ¿no? ¿Sí? Puede ser. Sí, con B corta, o sea. Sí. Y este tema. Es para mi gusto, si yo tuviera que elegirlo, es como de esos 10 o 20 temas que decís marcan los años 70, por lo menos en mi memoria. Sí, sí, sí, por lo menos en el imaginario que uno tiene. Y en el caso de ella, particularmente en los años 90, volví a tener como un empuje brutal, especialmente en el Reino Unido, a partir de que se tomó ese tema para una publicidad. Claro. Entonces se ve que le llegó una llamada en ese momento telefónica diciéndole, mirá que este tema en el Reino Unido pasó a ser, lo descubrieron. Lo descubrieron nuevas generaciones. Sí, sí. Porque pasa eso, parece olvidado y de pronto alguien dice, ella también existió. Veamos qué tenía. Yo te lo digo muy en serio y tal, en eso que decís una vez, hace unos años, pero está, fue con un alumno que me contó que había ido a una iglesia, él era muy religioso, y él me dijo, en la iglesia están cantando una canción que lo conmovía y todo, entonces, y yo le pedí un poco para que me dijera cómo era el tema. Y el tema, con otra letra, era a redoblar. Claro. No, pero digo, está buenísimo, ¿no? La historia de. Son las formas en que transitan ciertos temas y en que de pronto alguien se encuentra. Cuando escuchó un pedacito de redoblar más el original así, él no lo podía creer. Claro. Porque decía, pero ¿cómo? Esto, no, ya, pero, esto ya existía. A ver, está lleno en la historia de la está música, lleno, ¿no? Está lleno en la historia del cine, está lleno. Hasta en la historia de la literatura, ¿no? Uno, cuando tiene un mundo muy chiquito, cree que todo lo que aparece ahí es nuevo. Cuando uno le pone historia, las cosas no son tan nuevas. No dejan de ser originales, pero no necesariamente son nuevas. Entonces, muchas veces perdemos dimensión. Perdemos de vista todo el panorama. Porque claro, si nosotros no conocemos esto, parece que todo es nuevo, ¿no? Es algo así como, uy, en mi barrio inventaron un pan alargado, le llaman flauta. Totalmente. ¿No? Entonces vos decís, mirá, está bien, la pólvora ya está inventada. ¿Viste el adolescente mirando fotos de los abuelos y, claro. Y de repente los ve y dice, el amor entonces ya existía? No, ya existía, claro. Hace 80 años, ya sí, sí. La gente se amaba. Sí. Bueno, es como el caso del que muchas veces ha pasado, el cuento del tío, ¿no? Sí. Que otra vez lo traíamos en un caso y es, mire, no es que surge ahora o es de hace unos años, 1800 y pico ya estaban con eso. Sí, cuando estaba. Ya había una poesía sobre eso, así que no es nada nuevo. Claro. No es que es, ahora inventaron esto. No, mire, eso es más viejo, y pasa con un montón de cosas. Eso reafirma el concepto aquel del tiempo, que en el mismo espacio suceden las mismas cosas y se reinicia. Y se reiteran y vuelve a circular. El tiempo circular. Pero muchas veces es parte de nuestro olvido lo que genera más circularidad, ¿no? Parte de la manera en que tenemos de vivir en la actualidad. Y tan pendientes de la actualidad que no somos capaces de reflexionar, perdón, pero esto, ¿cómo llegó a ser actual? Exacto. ¿De dónde se entronca? Y esas cosas pasan. Vamos entonces ahora a escuchar entonces a Carly Simon con este tema, es un popazo, o sea, es un tema y ella, una intérprete de una mujer que empezó haciendo eso, canciones para niños y después se le amplió la platea. Así que bueno, saludando este tema que simplemente es escucharlo. Forma parte de la banda sonora. Sí. Ya cuando lo escuchemos, es encender una emisora, un clásico, ¿no? Dipped la recordada voz de Carly Simon, sí. Que marcó sin duda que ese es uno de los temas que forma la banda sonora de esa época, uno de los temas picaditos, digamos, ¿no? Porque este es uno de los, pero sí, ese es. Es inevitable escuchar eso y pensar en toda esa época, ¿no? En ese, bueno, cuando uno tenía esa edad, cuando uno se encontró con ese tema que era un clásico, digamos. Sí, sí. ¿No? No, y ya ahora mismo uno lo escucha, yo lo veo por ejemplo en el caso con mi hija, que es una fanática de la música, decir, esto le encanta. Sí, sí. Y pasa a ser eso, que es como escuchar a un Mozart o lo que voy a decir, no sé, fue hecho hace 300 años, tal. Y sigue funcionando. Un poco por eso que decíamos que decías vos de lo del tiempo. Sí, claro. Que se repiten las cosas, ¿no? Yo voy a ir ahora a otro tema que formó también la banda sonora, por lo menos en el Río de la Plata, en los años 80. Y que marcó un camino, sobre todo en Argentina, porque se trata de un compositor argentino, no bonaerense. Vos ya lo trajiste como compositor. ¿Sí? Para seguir un poco, a ver si podemos. Yo lo voy a traer ahora como cantautor. Porque retomando un tema que en su momento fue muy importante en el rock argentino, ¿no? Hay como un antes y un después de ese momento. Ah, mira. Y claro, era un rosarino. No, entonces ya lo ubico. Ya sabes. Fito Páez. No, pero Fito de. Fito estaba ahí en la tribu. No, A Bonicio. Don Adrián Abonicio, que en su momento, en los 80, hizo el tema El Témpano. Puf, con Baglietto, y claro, fue realmente un golpe, digamos, en el tablero. Sí. Porque fue un tema bestial. En particular la versión que cantó Baglietto con Silvina Garré en ese momento. Sí, buenísimo. Que buenísimo. Fue de un impacto enorme, con una letra. Yo diría unas letras de esas que son de antología. Sí, ¿no? Existenciales. Porque. Totalmente. Adriana Abonicio, siempre. De esas letras que la tía en la reunión diría, ¿a qué le está escribiendo este muchacho? Es decir. Exactamente. Porque no se entiende. Que... Porque no es a un tú, no es una historia de esas. Adriana Abonicio tiene una colección de letras que no son del estilo. Uh-huh. Bueno, yo te hablo a vos o hablo desde algo que me falta. O que siento, ¿no? Más bien es una cosa más impersonal y general. La otra vez vos traías con Baglietto De Regreso Mirta, El Dios y el Diablo en el Taller, es otro tema de él. Y bueno, hay algunos más, ¿no? Príncipe del Manicomio, por ejemplo, El Témpano, ¿no? Que es además una especie de himno a esta altura. Fue la estrella de tango, no es casual, ¿no? Sí. Es decir, que también, sobre todo en algunas producciones de Lito Vitale, él fuera el letrista de temas de tango. No es casual, y no es casual esa impronta. Él además insiste en que el tango le da esa cosa de que ahí no tengo que dar cátedra, ahí puedo escribir. Hay un trabajo que se llama Tan Golpeando es uno de los trabajos que él hizo grabando piezas de tango. Sí, y es bastante reciente ese disco, ¿no? Lo que vamos a escuchar, y es que así fue que conocí a alguien que puse en el programa anterior, a Nahuel Penisi. ¿Sí? Lo estaba buscando porque estaba escuchando versiones del Témpano. Y me enteré que hay una versión de Adriana Abonicio. Del Témpano. ¿Qué pasó? Adriana Abonicio, uno dice, bueno, pero no es el autor y no es cantautor. Sí, pero Adriana Abonicio nunca grabó en sus discos El Témpano. A pesar, después de que salió y todo, él no lo grabó. Era un tema que de Baglietto y esa era la versión que querían tener. Fantástico. Seguimos así. Y él siguió grabando sus temas, porque sigue grabando distintos temas, pero nunca grabó esos que le daba a otros para interpretar. Esos son temas que eran para hacer así. Por lo tanto, No forman parte de lo que yo quiero hacer en mis discos. No porque hiciera algo diferente, sino porque generalmente no usaba grandes bandas, no tenía. Él tuvo muchos problemas con los discos, con los, las disqueras, porque él dijo: no, yo en la mayoría de las grandes no quiero estar porque a mí no me interesa lo que hacen. Yo quiero que trabajen con la música y con el autor y no producir lo que ellos quieren. Eso lo dejó bastante al margen. Y él supo moverse muy bien en ese margen, porque claro, es una, no solo forma parte de una época muy particular de esta tribu rosarina, sino que realmente tiene una llegada bastante interesante en ambientes restringidos. Sí, es cierto, Adriana Bonicio no es tan conocido. No, claro. Y en el 2006 hizo un disco que se llama Viejo Conocido, que en verdad él retomaba temas de él y se atrevió a reversionar algunos de esos temas. ¿Ah? Y hizo una reversión de El Témpano. El Témpano. ¿Ah? Ahora sí. Ahora sí, se la jugó y van a ver que tiene, para los que recuerdan el tema, tiene varias diferencias en el decir con el otro. Sigue el ritmo, sigue un montón de cosas, pero hay algunos acentos que lo hacen diferente. Así que vale la pena escuchar precisamente un tema del que además soy como fanático. No, dice, ese tema tiene un, diríamos, hasta un catálogo de frases que ahora vamos a volver a escucharlas, de pasajes que vos decís, están definiendo. No. Cosas muy grandes, muy complejas, muy grandes, con unas frases muy simples. La frase final, digamos, que se repite algunas veces, de no pares, no te mates, solo es una forma más de demorarte. Sí. O sea, sí, es una bellísima manera de decir algunas cosas. Y esta vez, este disco es él y la guitarra. Pero en todas las guitarras, no, en todas las canciones no toca él. En esta, por ejemplo, toca Carlos Casaza. Otro guitarrista. Pero es él y la guitarra. Y nada más así simple la canción como fue generada de alguna manera en sus comienzos. Es decir, cuando él solo con su guitarra la componía. Y de esta manera canta El Témpano. A veces cuando pienso que todo está perdido, voy hacia una de las formas de la muerte. Me pego un tiro con una palabra que alguna vez me fue tan transparente, y en la ternura del agua que corre me recuerdo en la llegada de unos trenes. Sales de los mares, curvas de los puertos, con mujeres descalzas en el verde. Voy hacia el fuego como la mariposa, y no hay rima que rime con vivir. No te pares, no te mates, solo es una forma más de demorarse. Y en las tardes tranquilas, cuando extraño todo, pienso que todo no es lo que perdí. Una rosa de fe y a una costa de perder, se pierde pero se gana. La lucha es igual a igual contra uno mismo, y eso es ganar. No te pares, no te mates, solo es una forma más de demorarse. Recuerdo la quietud de la tierra, la quietud estaba dentro. Se cree más en los milagros a la hora del entierro. Este hombre trabajó. ¿Quién escribirá su historia? La cal reseca, la viuda que sueña, los amigos que siguen igual, la gloria en zapatillas, el florero vacío, y quién sabe si se puso a pensar, ¿para qué vivo? es una forma más de demorarse. No te pares, no te mates, solo es una forma más de demorarse. Solo es una forma más de demorarse. Solo es una forma más de demorarse. Bueno, es una fiesta terminar el programa con, de hoy con el Abonicio, él mismo. Él mismo haciendo casi su solito, porque está ahí al. Hay un contrabajo también. Hay un contrabajo y sí, una guitarra. Pero no hay mucha orquestación, no hay mucha, digamos, instrumento. Podemos inclusive cerrar los ojos y pensar en un trovador en la Edad Media. Totalmente. Porque esto es. Cuando se dice la trova rosarina, la trova cubana, la trova uruguaya, la trova chilena, son. Es una herencia. Exacto. Muy de decir, bueno, voy hacia el fuego como la mariposa. Y no la hay vida y la muerte todo convivir. El tiempo. No, o sea, eso es. Es el tipo, la clave en el ángulo en dos palabras. Está lleno, es un listado de frases geniales, de presentaciones, de visiones geniales. Y interpretado por él. Parece hasta como jugando un poco en el no lo dramatiza mucho. No, para nada. No cobra ese papel de acá hay que decirlo con. Baglietto es La versión original tiene toda esa impronta de, ¿no? Esa fuerza puesta en los acentos, digamos. Acá no, él digamos, hizo una versión donde tuvo que jugar con su propia versión, digamos, sí, con su propia versión original. Un goce. Y cambiaron un poco algunas cosas, pero se mantiene lo esencial y realmente es muy bonito. Muy bueno. Y es de esos temas que vos decís, sí, tiene que estar ahí en el cuando se dice, me voy a una isla y me llevo. Claro, uno de los temas que me llevaría es ese, porque además tiene una fuerza increíble. Es decir, y aún la versión que él hace, que no es la de Baglietto, tiene una fuerza enorme, a pesar de que él. La composición ya. Sí, la composición, porque él ahora la canta desde otro lado, más más tranquilo, digamos. Sí. Pero sigue teniendo una fuerza impresionante esa letra, ¿no? Así que nada. Nos retrotrae aparte el tema a cosas muy iniciales de los seres humanos, es decir, mujeres descalzas en el verde. Eso, el estar descalzos con la tierra. El césped. Sí, y la Pachamama, como quien dice, o sea, tiene cosas de la vida y la muerte muy. Que lo hace como todo muy cotidiano. Está todo el tiempo jugando con eso jugando con esa idea muy ¿no? La lucha es de igual a igual contra uno mismo. Sí. Y eso es ganar. Define muchas cosas. Otro tema que le hubiera encantado a amigos acá del barra, ¿no? A la barra del Barque Sonoro que estaban acá escuchando y diciendo, bueno, este rosarino la rompe. Este rosarino se las trae. Bueno, otro margen sonoro que nos deja, creo que mejor de lo que venimos. Sin duda. Un poquito mejor, ¿no? Un poquito mejor, conociendo un poquito más algunas cosas. Y otras, solo con escucharlas ya es grandioso y uno cambia, ¿no? Es como sí. Es como el efecto del incienso, bueno, pero el efecto de la música, ¿no? Y cada vez más uno se va poniendo, es decir, ¿viste cuando pisamos en la cuadra ahí en la calle para elegir compañeros para un picadito, ¿no? Exacto. Ah, yo quiero jugar en el cuadro que juega Bonicio. Exacto. Y no en el que juegan otros. No, yo quiero jugar en ese cuadro. Quiero jugar en el cuadro de Bonicio, quiero jugar en el cuadro de Roll Brown. Por favor, sí, que no sí. lo elijan. Sí, no, no lo elijan y jugar en ese cuadro y no jugar en, sí. en el que juegan los muchachos que se dedican a pegar patadas. Exacto. No, tráeme a Tom C. Sí, vení. Vení sí, que sí. jugamos en el mismo equipo. Por Dios, sería. No, uno a veces en esos juegos, en esos juegos que permite la imaginación. También imagina una gran rueda de asado con toda esa gente. Sí. ¿No? Cantando sus temitas así al pasar. Y aparte, en el fondo, me parece que loco lo tienen ya en la interpretación y en su composición y todo, que es no nos tomemos tan en serio, porque estamos de paso. Tratemos de bajar la pelota en el piso. Que... jugar para el cuadro y fíjate que con lo que decías antes, Nea Bonicio, escribiendo la calidad de canciones, cuando hay otros que hacen carrera con dos o tres... Con una canción que tiene cinco palabras con suerte. Con suerte, sí, por eso. ¿No? Y que está bien. Está perfecto, ¿no? Todo vale en términos de música y de cosas, pero también habría que poner las cosas en su justa dimensión. Y hay algunas de estas poesías de Abonicio que realmente son temas que más ligados al rock y al rock argentino y lo que uno quiera, pero cuando uno mira realmente las letras, uno dice, opa, esto... A mí cosa que me llamó la atención y me gustó pila, que la otra vez cuando compartíamos cosas relacionadas con la trova rosarina y con Abonicio especialmente, el calor de alguna gente con eso. Claro. Es que como un reconocimiento, decir, pa, esa gente. Lo que pasa es que en los 80 esa gente marcó la cancha, ¿no? Es decir, hoy Fito Páez es un monstruo total, claro. Y es un monstruo que nadie escucha, ¿no? Porque también es un monstruo que saca discos nuevos, claro. Y no logran repercusión de aquellos discos que, claro, se insertaron en una época muy fermental, y Jeremías, ¿no? Loco de la Calecita, algunas otras que, claro, eran... ¡Ups! A ver, había cosas increíbles, porque esa Jeremías que la canta Baglietto es de Fito Páez. Con todo respeto y con... La trova que hace Abonicio va por otro lado. Va por otro lado. Va por otro lado. No es. Creo que hay algo que lo define y es su postura ética sobre algunas cosas, ¿no? Es decir, yo no pienso trabajar para MTV. Punto. De ahí para adelante discutimos lo que vos quieras, pero ese límite yo no lo paso. Entonces, y aparte hoy que estuvo Tom C también, claro. Decís, con una opción de decir, yo sí, yo no. Yo voy por acá. Está, y bueno. Todo lindo lo otro, y capaz que da mucho dinero y capaz que funciona muy bien. Pero yo no quiero público, yo quiero hacer lo que quiero hacer. Si tengo público, genial, pero quiero hacer lo que quiero hacer. Porque tengo ganas de sacar esto, de poner esto en juego. Si efectivamente logramos que esto tenga una gran llegada, estupendo, ¿no? Si viene David Byrne y me dice, mira, yo te consigo unos espectáculos en Europa para que vuelvas a tocar, estupendo. Pero si no, seguimos haciendo lo que estamos haciendo. Qué inquieto David Byrne con respecto a todo, ¿no? Es un, digamos, merece un capítulo aparte dentro de así el... De siempre atento a... Sí, tipo, no Nadia Boulanger en el sentido de enseñar y orientar, pero sí en el sentido de tener los oídos atentos a todo lo que ocurre alrededor, que no es de la... Del palo del sistema más... Sí, que no es de la industria ojo, porque ahí, digo, su primer disco en solitario fue un disco donde todos los temas son ritmos latinos o africanos. Claro. ¿No? Sí. Es decir, y eso marca también su postura, como marcó lo que era en Talking Head, lo que era en general, ¿no? Es decir, hay gente que... No, Talking Head no ha venido al mar. No vino. Va, bueno, está, vos que has traído aparte ahora todo esto, capaz que en algún momento... Voy a traer a Bain en algún momento. Sí. Precisamente para refrescar algunas de estas cosas, pero tienen que ver con estos juegos de decir, yo juego, pero yo juego este juego, no voy a pasar de acá. Y si el juego logra ser un juego que los demás agradezcan y que efectivamente tenga llegada, estupendo. Pero no me van a encontrar haciendo cosas para que los premios de MTV me premien. Sí, ¿no? Y esto me parece que es un punto general que abarca muchas músicas. Esto no deslegitima a quien decide hacerlo, pero sí pone las cosas en lugares diferentes. Totalmente. ¿No? Y hay propuestas que hoy, incluso uruguayas, que hoy transitan muy bien por MTV, ganan premios y que nos Grammy y dale que va. Pero me parece que se apartaron de ese otro lugar que tenía una impronta muy importante. Y estas gente que han nacido en un lugar que se llama Santa Fe, Santa Fe en la canción, de alguna manera, porque de alguna manera ellos... Sí. Bueno, y hay una conexión fuerte con nosotros. Y algunos eligieron un perfil bajo bastante, por ejemplo, Baglietto, claro. A pesar de impacto, a pesar de ser un... Nunca fue el de la industria. No, siguió cantando lo que quiere cantar, siguió en ese estilo, y me parece que esa impronta de algo genuino... Uh-huh. Se nota mucho, sí. Y en Abonicio resalta notablemente. Y una cosa que yo he notado cuando se toma ese camino y todo, que eso como que alarga la vida, y que vos decís, pa, este loco, mirá, está. Es como cuando uno ve a un Fatoruso y decís, tiene 80 años y parece que tuviera 25. Y bueno, capaz que algo. Capaz que el secreto de algo la de sabiduría hay tiene ahí. Tiene que ver ahí, ¿no? Esa cosa de. Mantenerse joven también tiene que ver con. No distorsionar o no distorsionarse de algunas propuestas que uno tenía como genuinas. ¿Qué habrá sentido Fausto con el diablo, no? ¿Con Mefistófeles? ¿No? ¿Qué momento, no? ¿Qué momento? Porque en ese diálogo que vos decís, mirá que ahora en 15 minutos yo te hago como una casa de crédito. Todo, mirá que tenés las casas de crédito hoy en día, ¿qué son? ¿Son Mefistófeles en el? Básicamente es este... ¿Qué querés? ¿Tenés un sueño? En 15 minutos te lo hago. Los, digamos que... La faustinidad, la vivencia de la faustinidad es una cosa extremadamente cotidiana y que no tiene que ver con aquel momento de poner al diablo. Esa es la versión literaria, pero el problema en sí está permanentemente, ¿no? ¿Hasta dónde, ese sí que es un clásico de la humanidad, ¿no? ¿Hasta dónde me juego yo por lo que quiero y como quiero? Y hasta dónde lo que quiero es el objeto es más importante que el camino. Sí, no, es un tema. Es un temazo. Atraviesa toda la literatura. Atraviesa la vida de todos, sí, constantemente, todo, ¿no? Todo. Constantemente atraviesa la vida de todos. De lo que quiero es la plata, o lo que quiero es llegar por este camino hasta donde llegue para obtener eso. Sí. Temas generales que andan a través de la música. Nosotros humildemente desde el margen vivimos todo esto y aprendiendo a ver también cómo nosotros mismos tenemos nuestros propios duelos personales con el diablo. No, y además porque efectivamente todas estas historias y estas cosas que tienen que ver con cosas que uno puede decir, tiene que ver con la vida, son muy filosóficos. No, están en la historia misma de los temas, están en la historia misma de las canciones, están en la historia de cómo se producen, se gestan, se hacen, toda esta forma de decir de Abonicio, su forma de decir que viene de un proyecto de vida enfocado en ciertas direcciones. ¿Y puedo tirar un palito? Pero... Un palito que no es palito verde, lamentablemente, no. para los oyentes. Es una pena, pero bueno. Es una pena para los oyentes, pero es un palito que en principio me lo he tirado a mí y se lo tiro a mi generación, o lo que decir, con respecto al tema de, a veces, qué haraganería que hay con respecto a buscar un poquito más en la complejidad. Dicen, eso es muy filosófico, no te compliques, no sé qué. Y vos decís, Adrián Abonicio, para hacer el témpano, no pensó que eso era muy complejo. No. Y trascendió esa barrera. Vos decís, ¿y cuánto te está saliendo, hablando en términos de plata? En plata en el sentido de en lo que es hoy en día, si vos vas por el camino simple. Es que me parece que una de las cosas centrales y centrales en Abonicio y en otros es, mire, usted puede decidir vivir superficialmente y no enterarse de qué está haciendo, o puede tomar una actitud ética y marcar desde dónde va a jugar. ¿Eso tiene costos? Sí, pero el otro también. El problema... ¿Otro? ¿Tiene un costo? El problema es que yo quiero pagar algunos costos y no otros. Punto. No, ese es el punto central. Yo quiero pagar algunos costos y no otros. Los que me interesan a mí por cómo soy... Por cómo quedé enredado en la historia, es este punto, es esta forma. Tal vez otros lo hacen superficialmente, genuinamente, en un sentido de son literalmente superficiales y no tienen mayores preocupaciones. bien, es una opción y es totalmente legítimo. Sí, sí. El punto es que yo desde donde estoy no puedo hacer eso, ¿no? Ni Tom C. puede hacer eso, ni Abonicio. Cuando digo yo me refiero a estos autores. Sí, sí, sí. Entonces, bien, este es parte del juego y parte de lo que se refleja sin duda en esa música y en las distancias que esa música guarda con otras músicas. Entonces, bueno, es también algo que está ahí en la canción para verse, a pesar de que no tiene que ver con la letra, no tiene que ver con los acordes, tiene que ver con la armonía, pero es parte de la música y hace está a la música. Está buenísimo. Bueno, y con estupendas aparte canciones entre medios, como si fuera poco. De regalo te dejo esta canción. Claro, como si fuera poco todo eso. Así que nada, bueno, decir que nosotros no vamos a parar, como dice el témpano, que seguimos pensando en el próximo ya, y obviamente uno tiene ahí algunas cosas que ha visto y que dejó ahí en el estante para traer en el próximo. No, hoy comentabas al llegar al programa, decir claro, como que te daba así burbujas en la cabeza, claro, todo lo que empezaba a aparecer. Habría que traer a fulano, y por qué no mengano, y esto me hace recordar a, bueno, como Alicia en el Paraíso de las Maravillas, cuando se mete entre las cuevas y todo eso, y el otro día hace unos programas traje a un grupo azerbaiyano de los 60. Sí, ¿no? sí. Y el otro día me preguntaba las maneras en que uno tiene de elegir muchas veces música y que está muy pegado también a los idiomas que conoce. Total, claro. Que ahí voy a empezar una especie de exploración por distintos idiomas para traer cosas. Variadas y que andan por ahí. Y ya descubrí unas cuantas que uno dice, pero ¿y dónde estaba yo? Porque me lo perdí. Porque Facebook no me lo tira. Porque YouTube no me lo tira enseguida. No me pone esa opción. Entonces me voy siempre a las parecidas. O más o menos los que escucho tiene que ver con 2, 3, 4 idiomas que más o menos reconozco. Uno más, incluso algunos, aunque no reconozca idiomas, los genero como, mire, esto es africano. Está. Claro. Esto es árabe. En algún lugar lo tengo que poner. Claro, y en verdad hay muchas más cosas y vale la pena empezar a explorar por esos lados de, así como ampliamos los sellos que tenemos de Puerto Rico, de empezar a ampliar a todos los sellos posibles que podemos tener de distintos lugares. No, tal cual. A donde podemos acudir por música, donde hay mucha música y donde simplemente muchas veces la ninguneamos. Decimos, no, estos hacen cosas parecidas a... Escuchemos un poquito más. Sí, ¿qué tal? Así que va a haber sorpresa. Bueno, la sorpresa es el margen para nosotros. Sí. Y, y la sorpresa, bienvenida. Nos vemos, si quieren escribirnos, lo hacen en flojistoproducciones@gmail.com. Desde el Facebook mismo. O en el Facebook mismo nos ponen... Exacto. No como hicieron con Tom C, que no, hicieron en tribunal, ¿no? Ojalá perdonen nuestros pecados, como le pide Tom C. Al Papa, una canción que se llama El Papa Francisco. Y bueno, nada. Esperemos que nuestros pecados por lo menos nos permitan encontrar cosas bonitas como algunos temas con los que nos cruzamos de vez en cuando. Y brindemos por un Fausto que en realidad es en el momento que se enfrenta con el diablo o con Dios, con el quien sea. Con quien sea. Que esta trova rosarina andaba justamente poniendo Dios y el diablo en el taller. Exacto. Y digo, que cuando se junte con los dos, decir, muchachos, ahora vengo. Tranquilo, ahora vengo. Voy a pensar por mí mismo. Sí. Creo que ahí le encendemos una vela a San Abonicio. Sí. Y nada, y seguimos rumbo a la próxima. Así que con nuestro propio santoral nos despedimos y buena música para todos. Abrazo grande y nos vemos la próxima. Gracias por acompañarnos en este viaje por la memoria y la sensibilidad. Gracias por recorrer con nosotros el margen sonoro. Una producción de Flojisto Producciones.